irse de un lugar donde dejan descansar. Camina, el silencio ya está acá. Tienes que confiar, solo así comprenderás y a mi lado estarás. Mira esa nube que te está mirando, es el mejor obsequio que te podían a ti dar. Una nube desde el cielo dibujando tu destino, es el mejor camino que tú podrías ya tomar. Escucha, comencemos a vivir. Es tu cara triste en la que no me deja dormir. Son tus cuadros donde expresas lo que sientes. Hermano, ven y corre y muéstraselos a la gente. Camina, el amor está de tu lado. Un baúl de recuerdos que tú podrías ya botar. Mueve la mirada parpadeando como un rayo. Hermano, extrañando todo, empiezo de nuevo a fatigar. Que me estás escuchando, yo te echo de menos, volveríamos a jugar. Ahora sé que me estás escuchando, yo te echo de menos, volveríamos a jugar. Camina, el amor de tu lado, un baúl de recuerdos que tú podrías ya botar. Llueve la mirada parpadeando como un rayo. Hermano, extrañando todo, empiezo de nuevo a fatigar.